Bienvenidos a otra edición de Comediantes. Como siempre, yo soy Thor y me acompaña Nano de la Torre, famoso armoniquista, no sé si será así, de la ciudad de Rosario. Voy a cantarles algo para ustedes. Bueno, esto viene dedicado a mi abuelita cuando estaba en la terraza. Vos ya sabés que voy a editar todo esto, ¿no? ¿Cuándo te compraste la armónica? Y los invitados de hoy son Chaca González, que ya fue un invitado anteriormente, y un nuevo invitado de Soltar la Banana, señor Diego Alonso. ¡Holis! Me gustó igualmente la canción. No sé de qué canción hablas porque... Que no la edite, ¿no? Okay. No sé. Tiene que quedar. No, Alonso, defenderse. Sí, esa canción, porque no es una canción, me gustó. No tengo idea de qué están hablando porque yo no escuché ninguna canción. Cuando dio vuelta la armónica ahí fue como demasiado. Bueno, che, arranquemos un poco con la temática del programa. ¿Cuál es la temática? ¿La falta de dientes? La falta de dientes en general es una buena temática, pero quería hablar con Chaca más que nada porque... Mirá cómo lo excluyó a Diego Alonso. Gracias, sí, yo no, vamos para... Vení, vamos. Me voy a tomar un porrón. Vamos. ¿Venden porrón acá? Con Diego me gustaría hablar en cualquier momento porque me parece un tipo interesante, pero con Chaca solamente me interesa hablar, solamente por esto... Porque estuvo hace poco en Buenos Aires, haciendo como una especie de mini gira por distintos lugares. La parte más linda del final. Quería que nos cuente de eso, porque él en general es una persona muy poco interesante, muy pocas cosas para decir, pero este viaje que hizo parece interesante y quería que nos cuente un poco sobre eso. Gracias. Yo te resumo, la parte más copada fue cuando llegó a casa y dijo, oh, el fin, y se tiró a dormir, porque... No fueron vacaciones de descanso. Estuvo muy bueno. Fue una semana intensiva, digamos. Vos la juntás en pala, loco. Muy poco antes había estado en Santa Fe también. Yo estuve el viernes en una LA en Santa Fe, con Masuccelli y José. Con Inmaduros. Inmaduros le pusimos el nombre. Que tuvimos problemas después, pero bueno. Porque básicamente. Porque son unos inmaduros. No, porque flasheó una gráfica con un bebé y después dijimos, ¿qué nombre le ponemos? Bueno, inmaduro, ya puedo. Primero vino el bebé. El bebé con lentes era fundamental. Primero vino el bebé, después el nombre, claro. Y así surgió Chaca. No sé por qué vi una foto de un bebé y dije, loco, le pongo lente y un micrófono. Y fuiste el encargado, claro. Y después el sábado me fui para Buenos Aires y estuve hasta el lunes. Y estuvo bueno, la verdad pude actuar en distintos lugares, con distintas experiencias, charlar con distintos comediantes, algunos muy grosos, otros... Comediantes, no se dice aquí en esta radio, ¿no? Comediantes, perdón. Cada vez que se habla de comediantes, es comediante. No es la regla. No le ponemos esa presión a nuestros invitados, sería que así que la verdad que estuvo muy bueno. En ese sentido, fue una experiencia valiosa. Fue, sí, 24 horas de eso todo el día, porque a la noche había shows, a la tarde me ponía a analizarlo o a escuchar lo que había pasado, porque metí en 9 días 6 funciones. Claro, pero vos por él estabas acostumbrado a actuar seguido acá en Rosario los viernes con shows de Soltar la Banana. Sí, dos al mes. Pero después tuviste como que cambiaste de público, porque el público en general es bastante parecido al club de fans los viernes. Va cambiando, pero más o menos vos ya sabés las reacciones que hay. Sí, sí, estás en el local y lo controlás vos y tenés otra comodidad. Pero después, ¿cómo sentiste que reaccionaba el público en Santa Fe y en Buenos Aires al mismo material que vos hacías acá? Y distinto. Distinto porque quizás yo no terminaba de ser el mismo que soy acá, porque tengo esa comodidad y ese relajamiento de saber que estoy en el mismo lugar, que las cosas funcionan así, que... Habla el mismo idioma en Buenos Aires. Claro. ¿Sí? Sí, pero pasa una cuestión de quizás yo cómo me sentía en el escenario, que no conozco, pero no tengo esa comodidad. Y también hay una cuestión de código y demás, o sea, hablamos el mismo idioma, pero... Pero no tanto, ¿me entendés? Porque acá no llega la Manaos, ponele. Claro, allá está la de Manaos. Manaos, subte. Bueno, allá comprobé esto. O el Metrobús, eso se trasladó. Tiene un chiste que no venía entrando, lo alargué con un par de cosas y en un momento dije Manaos y eso funcionó. Claro. Pues si luego que tengo que hacer chiste de Manaos. Pero. Hay como otra idiosincrasia. No es una cuestión de exigencia, de nivel de exigencia distinto. La Priti. Para mí el de acá es hasta más exigente a veces. La Priti no la conseguía ya, yo la busqué y la encontré en algún lado, la Priti. Pero vos vas con chiste de Priti, que Diego fue hace poquito justo a Buenos Aires, y es más difícil que entre el chiste de la Priti que el de Manaus. Sí, y claro, exactamente. Y acabo de decir Manaus y lo entendés, pero es como medio forzado acá hablar de la Manaus. No, no, allá decís full. La doble cola, decís las locales de acá, la Apache, boludo. Que tiene que ver, ¿sabes por qué? Porque si hubieran hecho, por ejemplo, una publicidad de Manaus con Maxi Rodríguez, Marco Rubio, entonces ahí yo creo que hubiera pegado más. Sí, pero la hicieron como muy porteña también. Había un chiste muy bueno de un comediante que hablaba de la publicidad de Manaus y decía que como que estaba. No te lo muestran tomando. No te lo muestran tomando nunca y que estaba cambiazo. Claro. El polista, el tipo como que terminó de grabar la publicidad y cambiazo dijo: bueno, ya está, ya dije lo que querías, devolverme a mi familia, ¿me entendés? Claro, que todos te dicen, vamos Manaus, y en ningún momento los ves tomando. O sea, como que todos. ¿Y cómo te no me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo. Ni en pedo me acuerdo. Yo me acuerdo uno, no me acuerdo el nombre. Y ahora, por ejemplo, si vos me decís Santa Fe, Buenos Aires, mi suposición sería de que en Santa Fe el público reacciona mejor en el sentido que están menos acostumbrados a ver stand-up, que hay mucho menos allá. Y en Buenos Aires, como sos uno más entre miles. Sí. ¿Pasó una cosa así o no tanto? Ni, en realidad hay una cuestión mucho de código y de... La gente de Santa Fe tampoco no sabía lo que era el stand-up. Y en Buenos Aires había gente que lo conocía de nombre, pero quizás no había visto tanto en ciertos lugares. Claro. En otros sí, porque lo organizan comediantes y son ciclos que lo organizan claro, comediantes todo el tiempo. Y otro era, había un show que fue un domingo a las 3 de la mañana en Plaza Serrano, que es gente que está boyando por ahí, quizás claro, era la primera vez que veía un show. O vio poco yo, pero no tenía un nivel de exigencia hacia el género como decir, bueno, Buenos Aires, todo. Nosotros estamos muy adentro del rubro para decir, bueno, pasa esto, vienen de Buenos Aires gente muy grosa. Y vos decís, bueno, ahora quizás más, pero antes, qué sé yo, Pugliese podría llenar tranquilamente un teatro Labardén. Pero cuando vino estuvo en el Gran Salón, arriba. Sí. Es como decir, Pugliese es Dios. Pero para nosotros, claro, para la gente, no tanto. Sí, por ahí lo que pasa más ahora, en los últimos años, es que vienen comediantes que por ahí tienen más presencia en Instagram. O en, claro, bien, ¿sí? se da como eso. Un Federico Cirulic o un... Sí. ¿Cómo se llama este tipo? Gregorio Roseló. Gregorio Roseló. Son comediantes que por ahí allá en Buenos Aires no tienen tanta experiencia, no son tan conocidos, o sí son conocidos ahora Juan por las redes. Lleno. Pero acá los conoce un montón de gente porque sí, los ven todos los días. Sí. Y por ahí te viene un Pugliese o te viene un Simonetti, que son tipos que tienen más de 10 años de experiencia. Pero pero no los conocen. Bueno, allá además de hacer, pude verlo. Vi a Simonetti y es impecable, muy bueno. Lo vi a Weinstein también, de Sherlock, con De Santi, muy bueno. Sí, esos son los que te ubican, ¿me entendés? Porque vos ves más de montón, por así decirlo. Que gente quizás no, hace 3 años casi más, y tiene un rodaje. Pero uno acá peleándola de a poco y con humildad también dice, bueno, tan lejos no estoy. Y estuvimos menos tiempo y mucha menos cantidad de funciones. Claro. O sea, allá tenés este circuito de... Lo hablamos siempre con los chicos. Sí, de todos los días. Allá te podés presentar todos los días. Acá no, llegas a un show todos los días y no te va a ver nadie. O sea... Y allá difícil a veces que es te vaya a ver también. Claro, ¿no? Hay una sobredemanda quizás. Más ahora con la situación del país, que lo primero que recorta a la gente es igual el entretenimiento. Sí. Pero por otro lado, más que nunca lo necesita, porque si no pegamos todos un tiro en las pelotas. Entonces, ¿no? Sí. Ahí se estaba esperando. pero tenés de todo. Yo tuve muy buenas experiencias más o menos, discretitas, y experiencias flojas. No solo estamos por mí, hablando de stand-up, ¿no? Estamos hablando de stand-up. Sí, no me pude levantar ninguna extranjera, lamentablemente. Intenté. ¿Extranjera? De allá. Estuve en un hostel. De Buenos Aires tampoco. De Buenos Aires tampoco. ¿Cuenta como extranjera? Sí, para mí sí, boludo. Ya más de 15 minutos de casa. Claro. Ya extranjera. Pero vos no buscás princesas de Inglaterra, ¿no? No. Llama una chica de un hostel. Se llamaba Piñeiro. El lugar donde vas. Llama una chica de Piñero, es una extranjera para vos. Sí. Está media hora de viaje. Maneja otro código. no, la verdad que es eso. Es código una semana caso intensiva donde te encontrás con todo. Ves comediante, te puedes medir tu material con otro tipo de gente. Como que tiene otra cierta exigencia. Bueno, cuando decís medir el tamaño del pene con el de otros comediantes. Claro, nos juntamos. Allá hay un ritual, todos los miércoles se juntan a medirse los penes. Porque se habla mucho de medirse los penes. Yo sabía pero que estaban hablando de eso. La gente no sabe que realmente los comediantes nos juntamos. Claro, no, no, no es figurativo, no. Literalmente. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, el negro de WhatsApp no tiene buen material, pero tiene el pene más grande. Claramente, ¿no? Él cierra. Cierra porque él cierra. Él cierra. Él va al final porque, claro, sube sin ropa básicamente y hace helicóptero. ¿Qué sentido? Son como varios, cuatro o cinco helicópteros juntos, ¿no? Porque. El remate es chota. El remate es chota siempre. No nos vino a tocar la armónica. No, no, si está re divertido. No, medí el material con respecto a la gente. Evidentemente ahí funcionó mucho menos de lo que funciona acá. Pero, repito, sí, repito, por mitad exigencia de la gente y mitad yo no sentirme del todo cómodo. Cuando vos rotás constantemente en lugares, ya eso es una naturalidad, encontrarte escenarios diferentes, estás mucho más entrenado. ¿Te sentías más nervioso ya antes de actuar? Y sí, que acá sí. Porque además estaba yo solo, no era en mi show con los chicos, con mi grupo, con gente conocida. Y con el pasar de los tiempos me fui soltando. ¿Y qué preferís? Pero acá conocés todos los lugares donde podés actuar. O sea, sí, pero no actué en todos los lugares. O sea, en Magnamara no hemos actuado. ¿Dónde más hemos actuado nosotros como grupo? En pocos lugares. Sí. ¿Y vos, personalmente? En pocos lugares. Y bueno, ¿dónde te deja...? No, obvio. Sí, he salido de la comunidad. En Mexica, hemos estado en Mexica. ¡Los chivo al final! Es salir de la comodidad, o sea. Claro, eso, encontrarte algo diferente a lo que ves todos los días, como para también medirte vos y cómo poder reaccionar. Eso, o sea, el escenario te da el entrenamiento que te da, listo, o sea, la práctica. Subo, no es lo mismo subir 80 veces que subir 40, eso es verdad, es así, es matemática. ¿Qué hacemos con los comediantes que evitan las preguntas o algunas respuestas? ¿Qué? No escuché la pregunta. ¿Qué preferís después de esa experiencia? ¿Actuar con tu grupito? Resguardado, con calor, así, amor. Efectivamente. O actuar solito. Un grupito de amigos. Para mí. Sin el sobre todo ahí. Esa respuesta tiene que ver con los objetivos. Yo no me puedo dar el lujo de estar. No me voy a mudar a Buenos Aires para actuar en Buenos Aires. No lo voy a hacer nunca. Quizá me mude a Buenos Aires por mi laburo. Y persiga como. Primicia. Yo no busco vivir de esto. Nada, acá es imposible vivir. Es imposible vivir de stand-up en general, digamos. Son muy pocos los que pueden vivir de esto. Entonces, la elección de decir qué prefiero también da dado a mis posibilidades. Yo no puedo estar en Buenos Aires todo el día actuando. Está buenísimo por esto, por distintos. Pero también estaría buenísimo que nos pongamos de acuerdo acá y generemos un circuito acá. Y estar circulando, que más o menos... Que ya está armadito un poquito. Algunos quedan excluidos, pero está todo bien. Yo no creo que sea imposible vivir del stand-up. Por más que vivas en un pueblo, inclusive. El tema es... Si vos lográs la proyección, por ejemplo, de lo que hablábamos antes, de cómo comediantes que por Instagram lograron formar su público, que en su propia ciudad por ahí no los iba a ver tanta gente, o no eran tan conocidos, no tenían tanta experiencia, yo creo que alguien en Rosario, o en Mendoza, o en Córdoba, o en el sur, o en un pueblo en medio de la nada, si produce buen material y está constantemente subiendo cosas a internet y la gente lo empieza a seguir y empieza a sumar miles de seguidores por redes sociales, después ese tipo puede, o esa mina puede viajar a cualquier lugar y la gente lo va a ir a ver. Obvio que nadie lo hizo todavía. Sí, no es imposible. La posibilidad está. No es imposible vivir del stand-up. Claro. O sea, depende de qué tanto pienses comer. O sea, si pensás comer todos los días o no. One Liner Man. A él lo bautizamos como One Liner Man, porque él habla en One Liners. Todo el tiempo. Él tira. Me gusta tirarlo. En crack. No, no, no funciona de otra forma. ¿Qué sé yo? Para mí se puede vivir del stand-up como no. O sea, como depende de las ganas que le ponga, depende del tiempo que le ponga, depende de la cantidad de veces. Si vos actúas todos los días acá en Rosario para la misma gente, te van a ver todo, tenés que sentarte a escribir todos los días, cambiar el material toda la semana. O sea, como que. Imagínate. Es un laburo re importante y. Aún así, vamos a ejemplo. ¿Quién hace más tiempo que está haciendo stand-up? ¿En Rosario? En general. Ah, y acá. Angelini, ¿no? Angelini, dan clases, o sea, no es solamente actuar, dan clases, tienen currito, muchos escriben para TV, para radio. Lo de Curritos, de subirse al escenario y ganar dinero, me parece que no hay ninguno que viva exclusivamente de eso. Me parece que es Wainwright. Pero podría, ¿no? No, Wainwright. Y la esposa. Alguien tiene que poder. Dalia Guzmán, ellos sí. Sí, obvio. A ver, pues no, hacen radio, claro, hacen todo. Pero Wainwright era stand-upeando, tenía un sponsor. No me acuerdo cuál era. No sé si era Quilmes. Está bien, pero yo creo que Lauriente, ponele, o Gregorio Roseló, son tipos que no dan clases y viven haciendo stand-up. Y también, ganan, ahora están en la tele. En el caso de Roseló, Cirulnik y demás, me parece que hay una... Son pibes jóvenes, que tienen presencia en las redes. Pibes jóvenes, tienen presencia en las redes, que vamos a admitirlo, son facheros, más facheros que nosotros cuatro, evidentemente. Pero nos estamos olvidando de Malena. Pero también, bueno, Malena... Sí, pero hacen muchas cosas también. Me parece que también... está en una cierta posición de comodidad como para poder meterle el tiempo y sacrificio necesario a ese para que la reditúe. Sí, o sea, vos querés llegar a ese nivel, lo tenés que tomar como un laburo. Sí, sí, y yo no, digamos, tengo un laburo principal que me da que comer, no lo puedo dejar. Pero si escuchás poner el Revelaciones hoy. El podcast de Club Gabo de La Oriente. Yo me acuerdo que lo escuché hace un montón de años cuando salió y era, no sé, tenía 20 y pico, 21 años, una cosa así. 16. Y el pibe contaba que tenía un laburo y en un momento le empezaron a cerrar los números y empezó a vivir solamente el stand-up, que estamos todos de acuerdo, muy poca gente, con los dedos de las manos los puedes contar, en el país inclusive, no, o sea, no hay mucha gente. Pero habría puerta de taxi. Tenés que ser Oriente también. O sea, el material, sí, sí, sí, la dedicación que le puso el loco ese a cada uno de sus chistes, cada uno de sus minutos, es una genialidad. El loco laburaba y después el resto del día se la pasaba pensando en stand-up. Sí, para mí es un equilibrio también de lo tomó como trabajo. Vos tenés dos barras de 100 de talento y trabajo. Y hay gente que la barra de talento la tiene más cargada que otra y el otro compensa con trabajo. Pero tenés gente que trabaja al 100 y tiene talento al 100 y eso es lo que le rompen, quizás. No le cansás más. O no, los que la hacen bien, porque qué sé yo. No, lo que sí es una realidad es que por más presencia en las redes que tenga y por más gracioso que sea en general y fachero, lo que ustedes quieran, lo que la ventaja que tienen en Buenos Aires es que pueden probar, como decíamos antes, toda la semana, todos los días, podés, en un mes podés subir 20, 30 veces si querés. Sí, otro entrenamiento. Igual, que esto es algo que yo venía pensando antes de venir, que porque me imaginé que iba por ese lado la cuestión. Por otro lado, acá tenés el tiempo para procesar entre función y función. También. Que eso está bueno. Sí. Yo lo que me di cuenta ya en esa semana que tenía una función, al otro día me levantaba y a la noche tenía función, que estaba en la dualidad entre analizar lo que la función anterior y preparar la que viene. Entonces quizás no me daba tiempo, porque también quería hacer otras cosas. Yo estaba allá, recorrí y demás. Que acá ponele que esté laburando y no tenga, no disponga de ese tiempo. Entonces, si vos estás todos los días, tampoco le podés prestar atención a lo que hiciste o evaluarte o analizarte con la misma comodidad que si lo haces de semana a semana. Es una realidad. ¿Qué pasa también? Una semana te chancha, te rasca la poronga. Te escuchaste una sola vez y decís, él salió bien. Salió bien. La gente se ríe, ya fue. La chota. Tenés una armónica, claro. Chota. Che, ¿y One Liner Man qué onda? ¿Qué onda con qué onda? Con One Liner Man. Te voy a hacer una remera con una voz. ¿Sale a combatir el crimen por las noches? No, soy malísimo combatiendo el crimen. Acá en Rosario no hay superhéroes. Soy el único que hace One Liners. O solamente One Liners. Y cada tanto escribo algún toque más largo, pero lo termino tratando de achicar lo más posible. O sea. Sí, pero esos más largos son todos one liner de la misma temática. Claro, sí, son one liner de una misma temática. O sea, se me ocurre una idea. Prolongado nomás. Claro, busco el chiste sobre esa idea y seguir hablando sobre, qué sé yo. No sé, gatos. Y bueno, escribo un one liner sobre gatos y después le voy sumando 5 one liner más también sobre gatos. Termina siendo una temática de como una bolsa de gatos, una bolsa de one liners sobre gatos. Y para que tenga el ritmo así, qué sé yo, que salga. O sea, todo bien con los gatos. Son ricos. Son ricos. Ese sería el remate. Claro, sí. Sí, gato. Tiene un poder de síntesis. Claro, pero digamos, no se ve mucho. Inclusive en el país. Lo que pasa es que es mucho más fácil el hecho. Vaya, estamos acostumbrados a contar una historia de una forma. Rellena. Ay, el otro día fui a tal lado, hice tal cosa, y bla, bla, bla, bla, bla. Y yo no te puedo contar el otro día fui a tal lado, hice tal cosa. No, te digo, el otro día tal cosa, remate. Sintetizo. Hay veces que también me voy a la verga y estoy 2 horas hablando al pedo, pero. Llegó tarde la censura, ¿no? El sensor está con delay. Está bien, no sabía. Sí, lo que tiene es que vos podés armar un material regular, digámosle, en el cual contás una historia o planteás una situación y llenás dos minutos, ponele, con ese beat o ese chiste o ese material o como le queramos decir. Pero cuando hacés one-liners, yo hace poco empecé a hacer más seguido y me di cuenta de eso, que te lleva un montón de tiempo escribirlos y después cuando los usás se gastan al toque. Es como que en dos minutos, para llenar dos minutos o tres minutos de one-liner tenía que meter como 30. Yo hablaba con ¿quién? ¿A Seba Ruiz? No sé, sí, padre que era Seba Ruiz, una cosa así. Me dijo, vos necesitas para hacer 10 minutos, 30 one-liner. Dice, yo en cambio te agarro una, o sea, el loco tiene una velocidad mental, como dice, te pongo una situación, hago los dos personajes y después te planteo el hipotético. ¿Qué pasa si estos dos personajes no tienen pies? Entonces hago la misma situación que hice antes, nada más que los locos sin pies. Y después, ¿qué pasa si estos locos que no tienen pies, además, le pasó tal cosa? Y te hacen la misma situación y es todo narrado. Y yo, por ahí me quedo en el primer chiste, de decir, tal cosa, tal otra, no tienen pies. Tiene que ver también con lo que uno disfruta contando. Sí. Porque la narración es muy divertida. Pero bueno, depende también de lo que querés también contar. Yo creo que la narración te permite ir en creyendo, que no sé si te lo permite el one-liner. A no ser que tengas varios one-liners en la misma temática y vayas subiendo la vara en cada uno, que vos a veces lo haces. Sí, midiendo los one-liners. Cuando te entran los chistes negros, vamos midiendo y bueno. Sí, llegate ahí. una hermosura de chiste. Y que la gente a veces queda regulando. No, bueno, pero el one-liner tiene eso, como que hay veces que la gente se queda pensándolo. Bueno. Vos tirás el one-liner y la gente se queda así como, ¿Qué dijo el chabón? ¿Entendés? O por ahí salta uno y hace y otro se empieza a cagar de risa. O sea, como que tiene una sensación y vos te quedás esperando diciendo, che, ¿lo entendieron? Para el que no lo entendió, se lo explico después del show o alguna cosa así. O te lo explica él que se está riendo. Claro, vos que te estás riendo, me encanta que lo hayas entendido, ¿no? Como todo lo homogólico, esto está a mí, a mí eso me encanta porque no hay nada mejor para mí que tirar un... Puede ser con un one-liner o con un chiste normal o lo que sea. De tirar algo y que se ría la mitad de la gente y que la otra mitad de la gente se quede pensando, ¿por qué se está riendo esa otra mitad? Eso me encanta. Porque no están tomando alcohol, seguramente. Porque sí están tomando alcohol. Claro. Pero bueno, la narración para mí te permite eso, de que vos entras en un tema, tirás un chiste, tirás otro y vas como a la gente... Te vas llevando. La empujás un poquito y antes que se acelere la empujaste de vuelta y así hasta... hasta reventar. Claro, el one-liner tiene más que ver con lo que decía vos recién del orden. Que vos tenés 10 one-liners, 20 one-liners y lo que más va a importar ahí va a ser cómo los ubicás. Sí. ¿Cuál decís primero? ¿Cómo va el creyendo este que habla Chaca? Sí, pero además el humor negro tiene que ir al final, los chistes inocentes por ahí en el medio lo tienen que andar metiendo. O sea, sí, ordenás, hay una estructura que se ve. Sea claro, por temática, porque si no pierde fuerza. Y sí, porque si no entra en un monotono de... Claro, cada tanto tira uno más largo. Pero, o sea, que no sea un one-liner de un renglón, sino de que tira algo, que se yo, tres renglones y tú... Claro, a veces el one-liner es como un Pokémon que evoluciona solo y se agranda. No sé por qué usé esa arma. Oh, okay. ¡Pokémon Go! ¡El nuevo anticonceptivo! como que el one-liner, no sé, toma un poquito de agua y come un poquito de pasto y crece solo. Claro. Porque... Pero, one-liner man, Diego Alonso, ¿no disfruta narrando ni un poquito? A veces. ¿O interpretando? Lo termino sintetizando. Si te gusta narrar, el otro día te narraron en la cara. No sé el personaje. ¿Cómo sabes? Él está esperando el sobre remate, vamos. Te quedó un poquito de narración acá en el... sí, hago personajes. Me gusta hacer personajes, pero también me gusta... Como el nivel de síntesis, de decir, ¿por qué estoy estirando tanto una premisa? ¿Por qué estoy hablando tanto al... De hecho, el otro día... Bueno, pero hay algunas que se merecen acortarlas y que lleguen a one liner. Es que para mí todas merecen ser lo más corto posible. Y pero hay algunas que están muy buenas para ser tan cortas. No. No, esa es tu visión, pero para mí no... Son estilos. No, claro, es estilo, ahí está. Hay estamos hablando de estilo. Hay materiales que requieren... que se hagan, que sean progresivos y que sean largos y que haya distintas como matices y como formas de acting, act outs, formas de voz, usar la voz. Hay ciertos temas que si vos entras en el tema, es como que bueno, entraste en el tema para decirme esto nomás. Como claro. Que también la gente quizá con algunos temas, o por cómo lo decía, o por alguna razón, espera un poquito más después. Hay un loco que se llama Anthony Jeselnik, que el loco es un crack, hace humor negro, qué sé yo, y tiene algo que las premisas, o sea, la hace larguísima, está media hora contando y diciendo, no, pasa que en realidad yo vivía en una ciudad y qué sé yo, y te termina como diciendo, no sé, y se murieron todos. Y la gente estalla en el momento y va a decir, como, si vos achicás esa premisa, y decís, yo vivía en tal lado, se murieron todos, como que puede que sea mucho más, mucho mejor, tenga mucho más poder, el loco tiene que llenar una hora y media de show. Claro. Tal vez por eso lo rellena de esa o forma. O un estilo también. O tal vez de su propio estilo, que le gusta hablar de todo y poner la carita de forma. El disfrute es re importante. A mí me pasa cuando obvio. Subo al escenario que está ese chiste o esa interpretación que hago dos personas y es el momento que a lo mejor inconscientemente estoy esperando llegar yo. Claro. Y obviamente que tiene que venir bien la función, porque a lo mejor venís medio mal y eso lo llevás, la parte que te gustaba a vos, llegás a ese lugar y no tenés el resultado que querías. Igual y el disfrute que querías. Los one-liners son muy disfrutables también. El hecho de decir una oración y que la gente se ría y reaccione mucho a una sola frase muy corta. Es muy disfrutable para mí. Por ahí tirás uno un día y estallan todos y te aplauden. Que eso ya lo tirás a la semana siguiente con el mismo ritmo, el mismo tono de voz, el mismo todo. Y se hacen. Y la gente se queda mirándote como diciendo que dice este mogólico. ¡Pip! Y por eso tiene que ver también con lo que decíamos antes, de que a veces la mitad del público lo entiende y la otra mitad no. Y a veces que lo entienda algunas personas es como que es como la chispa para arrancar el fuego para que después se rían todos. Sí, claro, sí, quizás no gente como que se entiende y no le gusta, digamos. También. Esto es una cuestión muy subjetiva con todo. Obvio. Con cómo uno lo afronta y con cómo uno, la gente lo recibe. Sí, ya lo hemos hablado en este programa, que el tema de las reacciones del público son inmedibles. Como que la experiencia, los años de experiencia te dan como para decir, bueno, estoy un poco más seguro de que esto va a funcionar, pero nunca estás del todo seguro. Pero son muchos factores. O sea, está el factor. Yo mucho lo que vi allá en Buenos Aires es que sí, yo, comparándome con otros, me noté muy ensayado yo. Claro. Que eso te lo da el escenario y te da a buscarle cierta naturalidad a las cosas. Entonces, volviendo al tema de Guanadé también. El Guanadé es tan sintético que está buenísimo y tiene ese punch, pero por otro lado, te blanquea de alguna forma que eso lo tenías preparado antes. Sí, sí, seguro. Entonces, desde ahí ya tenés una división de estilo, de decir, bueno, a mí me gusta mucho blanquear, lo hablaba con los chicos, blanquear que esto es comedia, reírme de mis propios chistes, aclarar algunos chistes que no entran, siempre y cuando metiendo un remate. Y lo que notaba mucho allá es el morcilleo ese, sí, de agregar palabras, de tartamudear, de pausas, de esto, que uno la tiene cuando habla normalmente sin tenerlo ensayado. Pasa que cuando y funciona de otra manera. Cuando uno habla, se traba, tartamudea, no le sale la palabra, dice cualquier cosa. O sea. Bueno, pero en buscar la naturalidad, porque viste, mucha gente te pregunta, che, eso tenés ensayado. Ahora ya uno sabe, digamos. Pero en un principio, quizá, o de vez en cuando alguno te pregunta, che, ¿y eso qué onda? Como, ¿se te ocurre ahí? Que claro. No, lo tengo preparando, ¿sabes cuánto hace? Hace 2 años. Toda la semana me junto. Claro, en realidad era una hoja entera, me terminó quedando un one-liner. Bueno, claro, a lo mejor vos estás hablando de Open Mix. Mucha gente todavía no conoce, no sabe lo que es el stand-up, lo escuchó el hombre, sabe que hay gente que se sube a un escenario a hacer reír, pero no sabe si lo tiene ensayado, si lo prepara, que la estructura, que esto, lo otro, no tiene ni puta idea. ¿Alguna vez a cualquiera de ustedes tres se le ocurrieron chistes? Está maldecido, chistes. ¿Se le ocurrió algo de material? De material. muy bien, entendieron el chiste, che. Está bien. Tenemos un oyente acá que pide que dejen de joder con la armónica. No se escuchó, no, justo se escuchó la voz. ¿Les apareció material nuevo arriba del escenario sin haberlo ensayado, como decís vos? A mí no me pasó tanto eso, pero o por ahí alguna vez, muy raro. Pero sí me pasó de que se me ocurrieran como remates extra o cosas extra en el camino, ponele, a un lugar. Caminando, llegando. Ya tengo todo preparado, pero estoy caminando yendo a Mexica, poner al Club de Fana, donde sea. Y en el camino voy pensando en el material y digo, acá. Y si por ahí le agrego, no sé, un 50% más al material ese. Eureka. Sí, a veces pasa eso, pero así arriba del escenario no tanto. Sí, por ahí una. Que alguien del público reaccione de alguna forma y jugar un poco claro, con eso, pero. El no, público siempre despierta. Generar mucho material arriba del escenario no me ha pasado. No, por aquí no, muy ensayado. Sí, no, a mí me ha pasado que se me han ocurrido cosas que después ya me incorporo. Ah, bueno. Son... La chispa de lo espontáneo, lo que pasa ahí. Y también me ha pasado que... Es muy loco. Algo espontáneo que después quiero forzar y no funciona. Claro. Y aparte, cómo funciona esa vez, es increíble. No, nunca va a funcionar igual. Es una locura. Tiene que ver con lo que pasó ahí. El resto ya lo quiero forzar de alguna forma. Y tiene apuro, que ver, no tiene la misma pausa, no suena bien y es otra cosa. Que se te ocurra, no sé bien por qué puede tener que ver. No sé, tendríamos que ver metafísicos, psicólogos, filósofos, eso. Cuando vino De Santi, el chabón decía que una vez que vos tenés muy incorporado el material, pasa esto de que vos ya lo tenés incorporado y te permitís que como una parte de tu cerebro esté atento a otras cosas. A tener registro de lo que pasa, a si pasa algo, claro, hacer un comentario sobre eso. O libre por ahí, vos lo focalizás en algo. Y quizás pasa que vos estás diciendo y ya sabes cómo viene, y una parte de tu cerebro dice, ah, y después de eso, métele esto. Muy bueno. O sí, lo tiraste y funcionó y estás en la risa y vos te estás preparando. Ya sabes lo que viene después, ni siquiera estás pensando lo que claro, viene. Claro, ya lo tenés mecanizado. Entonces tenés una parte de tu cerebro libre como para decirte, ah, y acá meté lo de la monja. Sí, sí. No sé, no me acuerdo de más pasado. Me acuerdo de algún comentario o algunas cosas que pasan así en el medio del show. De, no sé, de alguien riéndose y diciendo, sí, wow, qué copada sí, esa risa, la verdad que sos una grosa. O uno que no sé, se estaba riendo y dice, qué hijo de puta. Y yo lo escuché justo en el sí, momento y que le dije gracias igualmente. Y como que todos empezaron a cagar de risa. Porque el chiste había sido bastante fuerte, el loco me dijo que hijo de puta, lo dijo fuerte, entonces como que... Sí, con el público ya es otra cosa. Claro, pero no sí, imposible de forzar o de volver a eso. Si me pasa algún comentario, alguna cosa más, qué sé yo, tiro algún chiste y decir, hubiese estado copado tal cosa, o... El sobreremate que hace de Cerati, ese se te ocurrió en el escenario. Claro. Entonces yo tenía un one-liner de Cerati y el sobreremate también se me ocurrió y dije, uy, alto recital, qué sé yo, y quedó. Y hay veces que garpa el sobre remate ese, otras veces que no, y otras veces no garpa el chiste, o sea, claro, tiene... Sí, vos podés tener una sospecha de que algo va a funcionar, después hay muchos factores. Reduciéndolo al hecho de si que el pelado que está en primera fila se está separando, no, ¿me entendés? Como muy personal después cada uno cómo lo toma. Ya van dos veces que nos dicen algunos comentarios sobre algunos ciertos materiales, que esto, que lo otro, y... Claro. Hay como que cada uno se puede tomar ofensa de boludez. Hay gente que sí, a él le hablaba de... Después tiene un chiste de atropellar a un perro y dice, ay, ¿cómo vas a hablar de atropellar a un perro? Y en el mismo show, uno de los chicos que es judío habla del holocausto y que claro, los nazis, esto, y vos te reís de eso, pero no te reís del perro. O sea, aparte te estabas comiendo una pizza con jamón, que fue un chancho que lo mataron. Muy exactamente, o sea, digamos, la vara es como muy subjetivo. Y en casa tienen secuestrado un par de nenas que están pidiendo el rescate al vecino. Claro. Y la abuela cree que... Pero ahí entra en la famosa discusión de los límites del humor. Decía, ¿hasta dónde llego? ¿Qué tanto te importa lo que piense la gente? O le voy a dar bola a todo lo que piensen. Onda, no me puedo meter con los perros, no me puedo meter con los gatos, no me puedo meter con los judíos, no me puedo meter con y es parte del estilo que uno va creando. Eso es interesante. La restricción. Lo hablaba con Flavio y ese del grupo Ike, que ya vinieron varias veces a este programa. Y me resulta interesante esto que hablábamos de que a veces, como ustedes dicen, se puede hablar del holocausto o de cosas súper negras, pero como que ya como son temáticas comunes del humor negro. Por ahí hay gente que no le gusta ese tipo de humor, pero entiende que se hace humor con eso. Sí, son lejanas. Pero después hay temáticas que parecen inocentes o no parecen tan zarpadas, pero después terminan pegando mucho más duro, como decíamos recién, por ejemplo, hablar de animales domésticos, perros o gatos, que uno los mata o los atropella o los tortura o lo que sea, a un montón de gente les resulta resarpado eso. Sí. Y después ponerle, ellos me contaban que en los shows a veces les pasaba de que, no sé, hacían humor con pegarle a una mujer o hablar de una mina que era cuadripléjica, que se subía al escenario, se bajaba al escenario, qué sé yo, y la gente se reía. Pero después en un momento decían gorda y se ofendía un montón de gente. Claro. Por hablar de una mina que era gorda. Sí, sí, sí. Entonces a veces hay cosas que parecen re zarpadas, pero la gente no se las toma tan mal, o la mayoría de la gente no se las toma tan mal. Y hay algunas temáticas que son como púas, que no, parece que no van a hacer nada, pero sí, terminan... Y para mí en realidad lo que tiene que ver ahí es la forma en que se dice. Sí, el uso. Me parece que sea cualquiera el tema. Ayer, hace... 5 horas Cordera dijo, son todas unas putas, hay que hablarla. Vos vas esa misma noche y haces un chiste bien dicho. Entra. Ojo, me está quedando muy pegado Cordera. Y no es lo que yo te recomendaría. Armónica. Y si no entra, lo hacemos entrar a la fuerza. Si vos lo haces mal. Una y otra vez, hasta que entre, de verdad. Una violación de humor. No, pero para mí tiene que ver con la forma. No hay tema intocable. No, ni hablar. No, eso seguro. No, pero depende de qué lado te pares. Vos. Claro, sí. No es lo mismo chocar el perro, que ser el tipo que está por la calle que y nunca rescata al perro. Nunca, yo creo que tenés que tener tacto, a menos que sea Hitler, vas y decir, mueran, me disfruté la sangre, tomé vino, pero no era sangre. No, tenés que siempre estar del lado de los débiles. Siempre es del lado del débil. Y aparte, obviamente, siempre siendo una persona sana, porque uno no va a decir, está bien lo que dice Cordera, hacerse el gracioso, sino con ironía. Eso sí, con ironía o hablar mal de Cordera, pero la cosa es, obviamente, ser inteligente con el chiste y hacerlo bien, porque puede ser muy bueno el chiste, pero lo haces mal y lo único que la gente va a decir, ay, está hablando de Cordera, no entendí, que no está apoyando. Lo Yankee habla mucho de eso, de que decías recién, la expresión que usan ellos es pegar para arriba y pegar para abajo. No lo escuché eso. Hay una que es la de Chuzum. O sea, como que si pasa algo, una tragedia, una cosa así, como que siempre es muy pronto para hacer un chiste sobre eso. Cada vez también está full. Pero esto que digo yo es parecido en el sentido de que hablan de pegar para arriba y pegar para abajo. Y hay algunos comediantes que tienen esta teoría de que el comediante siempre tiene que pegar para arriba. Que nunca puedes pegar para abajo. Nunca puedes hablar mal de un indigente, ponele. Como que no cierra eso. Como que no... Pero hay otros comediantes que dicen que no, que eso de pegar para arriba y pegar para abajo es una boludez y es una regla como tantas otras que se pueden romper y se puede hacer humor con un indigente y depende, ahí entra lo que decías vos, depende cómo lo construís y depende cómo está armado y cómo lo recibe el público. Sí. Por ejemplo, Capusotto no hacía Mickey Vainilla, el que hablaba, le pegaba todo el tiempo, obviamente, pero es una ironía, es un personaje. Pero, y es una sátira, pero tranquilamente no, pero fíjate que ahí está pegando para arriba, pues le está pegando al tipo de derecha que es de Ita, le pega que a su vez ese personaje entonces pega para siempre abajo. Está pegando para arriba, él está pegando para arriba, pues se está burlando de es ironía, es parodia, entonces la parodia está pegando para arriba, está bien, está pegando para arriba. La ironía es justamente eso, vos parece que estás pegando de abajo, pero en realidad... El Jesús de los Ferreres, ponele, ese sería pegando para arriba y ahí le pega para la abajo. Religión, no, le pega a la religión. Sí, le pega a la religión, supongo. No sé si le pega a tanta gente ahí, es como... Flasheó Jesús de los Ferreres y le pegó. Igual es raro ahí cuando te metes con personaje, porque justamente ese personaje es... Vos estás pegando para arriba a un personaje que pega para abajo. Pero ese pegar para abajo es súper obvio que es que lo estás haciendo joda. Cuando el personaje ese habla de los pobres, de lo que sea, es tan extremo que nadie puede pensar de que lo está hablando. El que es muy bueno haciendo eso es Señor Micosi. Señor Micosi tiene todos personajes así, que también te cagas de risa y se plantea en un lugar de no sé, un guardia de departamento, una cosa así, y empieza a bardear a los gays y un conserje. Y es, vos te morís de risa, estás 20 minutos riéndote del loco y cómo se va dando vuelta la idea. O sea, es personaje fantástico. Arriba en el escenario, vos no sos un personaje. No tenés tiempo para construir un personaje. A mí no sos un personaje. O sea, sos una persona. Como el dilema. Para mí sos. Haciendo estándar. Sos como un intermedio. Un personaje muy tuyo, digamos. Claro. Pero vos quizás algunas cosas. Por ahí exagerás alguna. Es una exageración de tu personaje. No lo tenés que construir porque la mitad está construida, digamos. Igual hay gente que, como decíamos, talentosa o divertida, pero si se sube la persona tal cual es ahí arriba, no sé si genera tanto efecto. Hay un cambio, no es un personaje. No sé, pero hay una energía. Mucha gente que vos lo ves arriba del escenario y después lo hablas abajo y hay gente que te hace cagar de la risa abajo también. Claro. Entonces eso está también. Depende del estilo. Me parece. Quizás no es la misma persona, pero aún así abajo del escenario es... parecido. Yo creo que esa es la base con la que partís. Si vos sos una cosa bajo el escenario, te subís al escenario a hacer otra cosa completamente distinta, ahí la estás pifiando, parece. Sí, es completamente diferente, sí. Porque si no la estás construyendo desde vos, es como que qué sé yo. No, es esto mismo, es construir algo que no sos. Yo pensaba, digo, me hago un afro, me pongo una peineta en el pelo, una cadena de oro, y empiezo a hacerme el rapero, ¿entendés? El negro yankee, y la gente me va a mirar como diciendo, acá es el mogólico. Igual, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Igual, yo. Igual lo podrías hacer como un personaje, y ahí ya no sé qué tan stand-up sería, sino que sería más como humor, monólogo, humor de un personaje raro. Claro, sí, que sí, sería sí, como sí, el personaje del pibe rosarino blanco que flashea con ser un rapero negro. Podría ser muy gracioso si lo hiciera bien. Pero obvio, no sería explorar tus ideas y tu personalidad y mi punto de vista. Claro, intentar hacer reír con tu punto de vista. Sí, lo que uno anhela, quizás, según cómo se lo tome, es que la gente lo vaya a ver a uno y comparte el código y uno puede decir lo que se le cante el ojete y sabe que la gente lo va a usar. Ojete, boludo. Son tres letras, es una sigla. No, pero se puede decir ojete. Hay autos con esa palabra. Claro. Es como la CGT, pero con O, boludo. Mira, buen punto. Ahí tiene un one liner. Vieron que la OG, que la CG, ¿cómo se dice one liner? Vieron que la CGT es como OGT, pero con C. Es como que te rompe, no, te rompe el medio culo, no sé, no sé. Justamente iban a un evento de la CGT. Hay que encontrarle el chiste al hecho de que la C es medio C, media O, digamos. Claro, te rompen dos tercios de culo. La mitad del culo te rompe. Pero son dos letras, de tres. No, pero la O es un círculo y la C es la mitad de un círculo. Ah. Oh. Inception de one liners. ¿Cómo se construye un material? Hola. No, cuatro vamos a llegar a nuestra casa y me dicen, oh, CGT. CGT o GT. No hay nada. Dame media hora. Voy a jugar al GTA. Justo ayer vi en GTA. Un amigo que subió una foto del paquete de alfajores Jorgito. Decía, recién me acabo de dar cuenta de que las letras que están pintadas de rojo son la O, la G y la T. Jorgito, ¿vieron que es azul, rojo, azul? ¡No! Mensaje subliminal. Dicen OGT. ¡Oh, my God! Se la dejo para que la piense. Pero es porque son las letras del medio. Sí, es una casualidad, pero bueno. Sí, no la pensaron, pero igual si no hubiese estado pintado... Se fue la mierda. Color, o sea, no, a menos que le hayan puesto Jorgitos y quedaría OGT. Hola, Jorgito. Claro. Hola, Jorgito, tampoco se puede nombrar. Ah, ¿no? No, no. Bueno, está bien. Desde que descubrimos... Me parece que lo que hay que prohibir es la armónica, no las palabras. Coincido. Sáquenlo de la armónica. Un detector de metales en la puerta. Un detector de metales. ¿No? Se trae una armónica. No, es una placa que tengo en la cabeza. Dame la armónica. Dame la armónica, bueno. Va a traer una flauta de madera o de plástico. Este es un violín. Chavo. Ah, no tiene metal. Yo pensé que hablaba de nano, boludo. Y después lo que dijo de Cordera. Claro, sí. ¿Estaba fumando algo cuando comía el alfajor Jorgito? Puede ser. ¿Te quedaste mirando el paquete? Puede ser. Un largo rato. Puede ser, sí. Igual preferir los caramelos que el Jorgito. ¿Caramelos? Sí, claro, si estaba fumando uno Jorgito, te va a clavar, no sé, una gomita, uno suyo. Yo no suelo fumar, pero no es el bajón, alfajor. El bajón está con hamburguesa, bueno, porque es el dulce. Porque es el dulce de leche y orégano arriba. Te llevo un huevo, digamos. De uno estoy, de banco. Va, eso me han contado. Me contaron, porque yo no. Mi mamá me dijo que. No fumo hace 12 años y participé de marcha ni. Ni cultivo ni. La última vez que fumé fue un miércoles del 2016. Por hoy a la tarde. O sea, y puede que jueves. Chicos, díganle que no a las drogas y mándenmelas para casa. O sea, yo ¡ah, liner! ¡Ah! Yo quiero hacer material con temáticas de drogas, pero me cuesta mucho. ¿Por qué estás drogado cuando lo haces? Me cuesta mucho encontrar. Como el... las drogas. Además. Pero ¿qué querés decir sobre las drogas? Y no sé, yo personalmente consumí drogas como hongos psicoactivos, LSD, más por ese lado, ayahuasca, más por ese lado. Ayahuasca, que siento que me cambiaron mucho, que me ayudaron a crecer mucho como persona, a cambiar mi forma de pensar, de ver el mundo. Mira vos. Creo que eso es importante. Vos medías unos 50 y hiciste la ayahuasca. Medí unos 50 y la ayahuasca me estiró. Me tiró para arriba. Se me metió como una serpiente adentro del cuerpo. Cuando vino Merlín se la dio, viste. Pero son temas complejos porque la mayoría de la gente ve las drogas como, ah, esto es tóxico, esto te arruina la cabeza. Y también lo que pasa es, se suele ir mucho al estereotipo, a lo que la gente, o sea, si yo quisiera hacer un chiste sobre marihuana, ponele, lo más básico que la gente entendería o se relacionaría sería de, ah, estaba tan fumado que me olvidé tal cosa, o estaba tan fumado que no entendí tal cosa. Cuando en realidad yo consumo marihuana regularmente y bajo el estado de la marihuana no siento que entienda menos o que por ahí que me olvide cosas, sí, porque afecta la memoria a corta duración. Es como el momento del efecto, pero se genera un cierto caos de desinhibidor, de que bueno, tu mente va para cualquier lado. Claro. En algunos casos pasa eso, te acordás con una cosa y puede pasar. Como desactivan áreas del cerebro que normalmente. Como no. Si te tomas un par de tequila. Claro. El tema, la última vez que tomé tequila también en cualquiera. El tema es qué querés decir sobre las drogas. O sea, si vos querés tomar una postura a favor, bueno, no me hablé a favor, mostrame lo ridículo de estar en contra, de alguna forma, también tiene que ver con eso. O planteate. Ni siquiera a favor, sino simplemente encontrar experiencias o cosas que yo haya encontrado en esas sustancias, poder transmitirlo sin caer en la crítica más obvia de, esto te arruina la cabeza o esto te hace estúpido. Sí, bueno, pero el fin último es que la gente se divierta, claro, y se ría, entonces tenés que a él le preocupa con eso. Por eso público. Todavía no lo estoy haciendo mucho. El único que hago, que es un one-liner, que es, que digo, tengo un problema con la marihuana. Eso está bueno. Y después digo, una oruga me está comiendo toda la planta. Y ese me gusta porque arranco diciendo tengo un problema, entonces la gente piensa que voy a decir, no sé, fumar me genera tal cosa, o tengo un problema, soy adicto, tal cosa. Me olvido y entrar en temas y típicos. Y en realidad la vuelta ahí, el remate es que el problema no es que lo que la planta me genera, sino de que la cultivo y tengo un bicho que se la está comiendo. Sí, pero planteate vos mismo con el tema de la marihuana. ¿Sí? O sea, ¿quién es el... A ver, me ubico. Es así, en un momento, me voy a ir a otro momento, a cualquier lado. En un momento el arte era de esta forma. O sea, como que era, se veía, lo que se veía se pintaba, o sea, tal cual lo que se está viendo. Entonces en otro momento pasó a ser, se ve algo, llego a mi casa, proceso lo que yo vi y lo dibujo como subjetividad. Claro, la subjetividad misma. No me acuerdo qué momento era, en algún momento lo leí, no sé qué onda, pero es esto mismo, agarré y decís, bueno, la marihuana, ¿qué hago? ¿Observaciones sobre la marihuana? Decir, cuando uno está refumado y va al supermercado, o cuando yo voy al supermercado y estoy en cualquiera, me pasa de colgarme con la caja de cereal. No, pero me agarré la caja de la que iba a comer. Y sin caer en lugares típicos, sino en cosas que te pasan a vos. Y la colgada no dolás, es decir, estuve colgado. La colgada quizás es, y loco, y fui y me compré, no sé, Fruit Loops. Y fui a comprarme ravioles, ¿me entendés? O sea, buscarle un matiz más a dar la idea de me clavé un kilo de ravioles con leche, no tenía gusto a nada. No. O algo que te haya pasado, ¿no? Pero desde tu punto de vista, y no, vieron que los Fruit Loops son re coloridos y re dan para cuando estás... Estás hablando que sea más uno. Lo más, que vos decías, que desnudarte frente al público. Claro, tengo un problema con la marihuana, hasta podés desviarlo más y plantearte que tenés un problema personal con la marihuana, como que estás en contra. O sea, yo estoy en contra de la... Y ahí es el chiste, la sorpresa, el giro. Entonces vos podés hablar cualquier cosa, pero tenés que ir metiendo esa boludez. Igual pasa también que la marihuana, dentro de todo, es la droga ilegal más consumida. Sí, pero después cuando hablas, un par de veces probé algunos materiales que tampoco me convencían mucho, pero de LSD, ponerle cosas así. Y ahí es más jodido todavía porque la mayoría de la gente no tiene idea qué es. Piensan de que es algo que vos lo consumís y ves... Dragones de color, y cuando ya no tiene nada que ver con eso. Bueno, pasa que si vos querés hacer un chiste que la gente entienda, tenés que situarte en lo que el imaginario de la gente tiene sobre eso. Por eso, por entonces, eso es si difícil. Si vos querés llevarlo a eso, arrancá validando de alguna forma o explicándolo con lo que tenga que ver con la concepción. Claro. Y sea aclarándolo. Mucha gente piensa que es y después no, pero pasa esto en realidad. O sí pasa eso, pero además pasa esto. Alguien tiene un chiste diciendo, no, me compré un LSD hace 3 días que estoy chupando el televisor, una cosa así. Sí, ese es el más básico. Es fantástico, o sea, el chiste ese, y que le pasó, ¿entendés? En serio, o sea, dice, LSD. Es una pelotudez también, qué sé yo, pensarlo por ese lado, decir, bueno, ¿qué te pasa vos con el LSD? ¿Y cómo lo llevas a ridículo? Decir, no, yo posta que tomé, o probé el LSD, no sé si te tomas, se aspira o qué carajo. Te haces el ingenuo, boludo, dale. ¿Ustedes son comediantes que les gusta mostrarse como son? O sea, contar realidades, ¿no? Decir, me tiro un pedo, la sí, vieja se dio... Sí, pasa que es el primer nivel de material que se genera y con algunos... Porque hay comediantes que no. A mí me gusta el absurdo. Es más, me contó un amigo, sería. No, yo... Depende el tema, depende de lo más que generales, ¿viste? la más general, la cosa de que esto vieron cuando pasa esto, no es que estoy hablando de mí, claro, sino que vieron, claro, que pasa esto. Sí, ¿no? El humor de observación. La política en general. Hacia eso. Sí, sí, siempre está tu mirada, pero les yo gusta esto de soy yo el que estoy hablando y yo me pongo en este lugar y me paso esto. Sí, y yo puedo tener mis creencias políticas y pensar lo que quiera, pero no voy a contar eso horrible escenario. La gente se quiere reír, lo que menos tengo que empezar a hablar de política en este país. Es una realidad, a no ser que seas un crack. Claro, que yo mucho te voy a ver sabiendo que vos vas a hablar de política. Como son estilos. Salvo que vas a ser al rubio peronista, que claro, vos claro, o sos partidario, o te gusta lo que hace, o tienes estilo. O como Simonetti, que ahora está haciendo un show de humor político. Simonetti que tiene un tipo que vivió toda su vida en una familia muy política y siempre habló de eso y mira, hace mucho tiempo y que viene pensando en eso. En un claro, estado, se la habrá visto adentro, un montonazo de cosas. La política puede ser un temita dentro de todo tu monólogo. Si es un rollo personal. Yo te diría que no te metas en política. En este país es muy difícil, a no ser que sea. Y ninguno de nosotros, nadie nos mira a nosotros, salvo nuestros amigos, digamos. No, es muy difícil. Acá no hay nadie que haga un show y lo llena por gente genuina que lo quiere ir a ver a él. Hablo de nuestro palo, sí, digamos. Sí, sí. Me parece que no existe acá. Acá en Rosario. Con total seguridad lo puedo decir. No existe. No hay un rosarino super convocante. Y con gente de Buenos Aires pasa con casos muy particulares, como Marcelo, como Sirunic y demás. Menos que entre en la próxima clase de Gran Hermano, quizás ahí pueda empezar a conseguir. Ponele por eso, porque mucha gente consume eso. ¿Qué sé yo? Para mí, un montón de esa gente todavía no lo conoce, entonces no sabe muy bien qué esperar. Y menos va a ir a ver a alguien sabiendo el tipo que hace, lo que hace. Y sí, queda como de pedante, de creído, es decir, de bajar línea, que no. Ah, o sea, una postura vas a tomar. Claro, sí, es imposible no tomar postura. Yeah, qué sé yo. Te dicen todo, si vas a hablar de política le tenés que pegar a todo. Y vos decís, ¿para qué voy a hablar de política? Yo quiero pegar a esto, ¿no? Claro. Está bien, hay algunos personajes que están hechos para pegarle. Sí. Michetti nació para eso, sí. Carrió también, es un remate. Mirta Legrand es un remate. Michetti nació, la sentaron y. Bueno, me pega el carajo. Ok. No hablemos de política, pero hay personajes que sí se le puede pegar. Bullrich. Igual podés hablar de política sin recurrir a personalidades de la política. Podés hablar de política en un punto de vista más social, más de cambios en la sociedad, o lo que fuera. Pero también tiene que ver con el pegar para arriba. Pero la figura generalmente está arriba, sí, en cuanto a la política. Sí, pero igual para mí siempre vuelve a lo que decíamos antes, que si no tenés experiencia en eso y si no sabes de eso, es como muy al pedo meterse en algo. No, preferible meterte en el que no viene el colectivo y está lleno de gente, o tardé 2 horas en venir, o no tenía plata en la tarjeta. El tema en donde vos la pasás bien, donde vos manejás. Y donde sabés de qué hablás también. Y está bueno también, cuando no conoces el tema, hablar de que no conoces el tema. Es gracioso. Sí, sí. Hablar de la droga si no la conoces. Uy, yo me imagino. Porque sí, también se podría hay mucho material de cosas desconocidas. Es que yo nunca viajé. Yo si viajaría, pues, volaría. Estaría allá, pero como si estuviera en Rosario, haría lo mismo allá. Pero qué loco, si no tiene mar, podés empezar a volar. Y a pronunciar y a modular. No sabía que Rosario tenía mar, pero bueno. Es la armónica, me lo voy a sacar de la boca. Yo le decía río. Te está hiperfertilando. Ven, y ahora sacate la armónica. No, Cuec. No la tenía, boludo. Ay, me la pongo. Perdón. ¿Cómo le dicen cuando el estandapero utiliza un objeto? Fraude. Props. ¿Y un instrumento? Gil. Tarado. No, estamos hablando de la política, de tocar ciertos temas. Vos tenés que saber de lo que estás hablando. Y en política no hay nada, verdad. Hay posturas. Seguro. Entonces, en la vida, todo es subjetivo. Vos decís, bueno, yo sé de política, puedo hablar. Bueno, pero tenés que saber de todas las posturas. Y es un poco esto de pegarle a todo. Porque si no tomás partido, y si tomás partido, dejás fuera a toda la gente y cosas. O si no, terminás con un chiste pedorro sobre política, que es un chiste que vos decís, para unos pocos. Pero también se puede dar que vos tirás el chiste, te chupa un huevo, marcás partido y todo. Ahora, no lo hagas toda la rutina porque la va a pasar mal, me parece. Va a estar dejando siempre a alguien afuera. Sea política, sea internet, sea el gimnasio, sea lo que sea que hable. Cada vez como encontrar ese equilibrio entre expresar tu punto de vista y bajar la línea que querés bajar, pero que sea gracioso. que funcione, sí, que entretenga, sí, porque si no se convierte en algo... Si querés bajar línea. Si querés, pero yo creo que a la larga todos los comediantes le termina pasando que en un momento quieren expresar alguna idea más profunda, porque si lo haces, sí, durante 5 o 10 años, lo único que haces es, sí, ir a lo, sí, a lo clásico, que todo, sí, sabes, sí, que el mundo, que toda la gente se va a reír con eso y, sí, nunca, sí, podés expresar algo profundo. No sé, tal vez no seas una persona muy profunda y estés cómoda ahí. Pero igual, si, el hecho, si no, de tener un micrófono te habilita eso, o sea, el, ¿seguro?, hecho, o sea, vos estás bajando línea, sí, de alguna, sí, forma, sí, así sea con observación, decir, che, estoy en un colectivo y está lleno de gente en la hora de pico, está diciendo, loco, es una verga el servicio de transporte, claro, ¿entendés? Y estás hablando de algo de observación que todos te van a mandar diciendo, sí, es una verga, y está bajando línea eso. Si vos decís, no, cuando hay mucho tráfico, eso, yo también está bajando para un sector, una especie de línea. Tener un micrófono te lleva a eso. También, sí, tiene el problema de que te podés hundir de la red. Si ya es, yo que voy, sí, en mi helicóptero privado y no hay tráfico. Claro. Y... Oh, es re cara la nafta de helicóptero, boludo. Sí, sí. Igual hay mucha gente, ponele, que por ahí hay una presión un poco grande, pero que plantea que los comediantes son como el último bastión de expresión, de libertad de expresión. Como que todos los otros medios, todas las otras formas, de alguna forma fueron cooptadas por corporaciones, por órdenes, burocracia, como que si, sí, vos querés escribir para un medio masivo de comunicación o querés, sí, aparecer en la tele o en la radio, donde sea, hay un millón de filtros y un montón de burocracia y un montón de gente que dice, no, esto no va, y por ahí el comediante de alguna forma es uno de los últimos roles que quedan en la sociedad, de alguien que se para frente a un montón de gente que va a escucharlo y habla libremente. Entonces eso te da la posibilidad de bajar línea. No quiere decir que lo tengas que hacer sí o sí, pero si lo querés hacer a un nivel, no sé, como lo hacía Bill Hicks o como lo hacía George Carlin, pasás de ser un entretenedor a ser una especie de ícono cultural de alguna forma. Vos del, bueno, pueblo. Bueno, pero la evolución es esa. Vas a arrancar siempre siendo un entretenedor. Sí, sí, claro. Entonces, sí, si vos te concentrás en bajar línea, pero no levantás una risa, claro, es genial con lo que querés lograr, pero así no lo vas a lograr. Es el equilibrio que decía antes. Porque Bill Hicks, cuando arrancó, cuando tenía 17 años, hablaba de eso. Hay videos, los pueden buscar. Hablaba de ir a la secundaria, y de los, sí, maestros, sí, y los padres que lo jodían, qué sé yo, porque tenía 17 años. George Carlin también, cuando arrancó, el tipo quería ser DJ de radio y quería entretener a la gente y se vestía con trajecito y hacía como un humor súper clásico de la época, de los años también, 50. También hay que vivir la vida como para tener experiencias sobre las cuales hacer una crítica. También, un pibe de 20 años no te puede bajar mucha línea sobre nada. Y no, porque también hay mucha gente que te lo ve como diciendo, ¿qué dice el pendejo este de política? No, como no lo viviste, capo, digamos. Claro, pasa eso. Está bien, podés haber leído un montón, podés ser un grosso sobre el tema, podés tener una maestría en historia, pero... No, no, no, so, es la clásica de los viejos que dicen, ah, el pendejo este me va a hablar, sí, a mí. Claro. Como que necesitas un toque de bagaje. No, bueno, pero si vos empezás diciendo que estás estudiando ciencia política y que te preocupa tal cosa y te mandás por ahí, sí, podés tener un, sí, el tema un aval. Es que vos te subís al escenario, pero, y la, sí, gente te mira, te analiza y ya dice, bueno, esta persona es así, así, así, así, así, y después busca que vos se lo confirmes. Y si no sos así, bueno, demostrámelo de alguna forma. Entonces no tenés tiempo para explicar todo, no sé, esto. O si te tomás el tiempo de explicar todo eso, tenés que meter un chiste en el medio. Pues la gente, claro, se va a divertir, se va, claro, que vos le vas a reír. Y tenés gente que se te para y dice, bueno, haceme reír. A tener gente, bueno, salimos acá y uy, qué divertido esto. A gente que se despega. Claro. Tenés todo el espectro en cualquier show. Es un poco la diferencia también entre el humor genérico de noche de comedia, noche de humor, va a haber varios comediantes, te vas a reír, a lo que decíamos antes, cuando la gente te va a ver a vos. Cuando la gente te sigue por algún lado y le gusta lo que haces y le gusta tu punto de vista y te quiere ir a ver a vos, y ahí sí tenés, sí, como lugar para expresarte más, para bajar más línea o para mostrar más cuestiones tuyas. No falta un par de años igualmente para. Sí, para, sí, como, sí. Me quiere venir mi vieja, boludo. me la cruzo en mi casa y me dice, tómatela. Bueno, dale. Yo me quiero que venga mi vieja, boludo. Si yo me he venido cada cosa. ¿Los pone nerviosos a la familia si los va a ver? Mi vieja me fue una vez. Al principio no, porque yo era medio inocente en lo que decía. Hoy en día. Me chupo un huevo, yo soy grande, la verdad. Que... Sí, mi vieja es súper católica y yo en un momento hablo que para mí Jesús fuma marihuana, digamos. ¿Quieres decir que le molesta? ¿Sabés que le molesta? Y que multiplicó los panes porque le había pegado el bajón. Y todas esas boludeces. ¿Y el joder? No me ha escuchado ese tema. Yo sé que a ella le va a joder. O sea que es súper católica y porque no le gusta que yo fume. Te vas a poner un poquito incómodo quizás, cuando sí está. Y sí, pero lo voy a tener que decir y ya está. Después, claro. Yo digo, es de vuelta mismo. Yo digo lo que tengo ganas de decir y me asumo las consecuencias de cómo lo tome la otra persona. Cuando van amigos, no sé. Nah. Yo le dije una vez, estaba mi viejo ahí adelante, dije que había plantado una planta de marihuana y nada, se cagaron de risa, mi viejo. Sí, también el rebote era bueno dentro de todo. ¡Ah! ¿Cómo se autolaron? Y porque mi viejo empezaron un aplauso, así como, ¡ah! ¿Dónde la plantaste? ¡Hijo de puta! Ahora me venía a decir, yo fumando paraguayo. Era de marihuana, hijo de puta. Sabía que no era orégano, Marta. Yo fumando paraguayo, gritando a mi viejo. Y bueno, No, y como que terminaba todo y yo me quedaba así como, hola, ¿qué tal? Y me dice, no, bueno, es humor, ¿entendés? No todo tiene que ser realmente verdad. No encontraron la planta. Estaba en un lugar arriba de la terraza y donde están los tanques de agua. Y no, yo, boludo. Pero bueno, o sea, salió todo bien en ese momento y fue como que... También, no sé, los padres le niegan todo de su hijo. No, ya va a haber un tiempo donde vos podés bajar línea. Mientras tanto, concentrate en que la gente se divierta. Seguro. Y, sí, y siendo noble con los métodos, ¿no? O sea, no hacer material de otro, no, digamos, ser... Seguro. Tener cierta crítica, tener, digamos... Y si viene un niño al salón, ahí al bar, ¿qué les pasa? No vengan con chistes pedófilos. No. Yo no sé si me para, pero bueno, eso fue. A mí me pasó cuando fui a Galvez, que me llevó Mazzucchelli, que había muy pueblito y todo, había un grupo de 6 pendejos dando vuelta por todo el lugar, yendo y viniendo. ¿Y? La responsabilidad es del tipo que a las 11 de la noche lleva a los pibes. Yo no me voy a ser responsable, ni me voy a medir, ni voy a decir menos pija, menos poronga, menos... No te cambió, no te modificó. No. Pero sí lo tenéis presente. Lo tenés presente y lo vivís con cierta incomodidad quizás. Pero ahí vos tomás la decisión. Si yo decido no hacer ese material, también está bien. No está mal. Ahora, si yo decido decir, loco, yo vine acá con algo preparado, no lo voy a cambiar porque hay 6 pibes, son las 11 de la noche, ¿qué hacen estos 6 pibes acá? Para mí problema de la gente, y si esa gente se ofende con lo que yo digo porque hay pibes... Se arma un quilombo, va. No, se arma un quilombo, pero si se da esa charla, yo lo voy a hacer entender. Esto es un bar, y son las 11 de la noche, digamos. No va a haber pibe, yo no puedo ser responsable que vaya a tener pibe. Para encima los pibes que van a las 11 de la noche están pasados de éxtasis. Claro, claro. Ya así, una buena recomendación es hablar arriba del escenario de esa pavada, decir, bueno, trajiste pibe. Sí, la marcada. No, qué sé yo, si el pibe se te acerca, podés hablar con el pibe, decirle, hey, ¿cómo andás? A veces te hablan los ¿Alguna, chicos. Alguna cosa así, o sea. Si alguna vez un cura se te aproxima, corre. Bueno, seguimos con el show. También podés subir y apenas subir, ven los chicos y decís, finaliza el horario de protección al menor y sí, le puede chupar bien el surco de la verga y se van. Te explico, el surco de la verga, pibe, es el ni cu ni hue que decía el bananero. Ni cu ni hue, ni culo ni huevo. Ah. Es justo ahí. No, ese día yo lo marqué. Eso sería como el coxi, el pubis, como el área pubocoxigia, digamos. Claro, al lado del externo cleidomastoideo, ¿no? No te estoy escuchando. Perineo se llama. A mí me pasó que había niños una primera vez. Mi primera vez con un niño fue que tenía ahí presente, eran 2 o 3, y empezaban a caminar y hablaban, ¿no? Estamos hablando de stand-up. Sí, sí. Y lo que hice fue reprimirme todos mis deseos. No, estamos hablando de stand-up, ¿sí? Todo le está diciendo, lo puedo editar, meteme algo. No me lo descontextualice ni me lo edite, esto. Estaba en un bar con un micrófono que había luces y había otra gente, perfecto. Aclarado eso. Entonces a mí me pasó en esa primera función, que fue, aprendí, ¿no? A reprimirme los remates con palabras obscenas, o a reprimirme esa cosa de tirarlo con toda la energía. No te digo que yo digo verga, pero es como que tiraban frases más suaves, o lo decía, o también he escuchado en algunos que tiran, bueno, y no lo digo porque hay menor, esas cosas que uno después aprende a que tiene que decirlo peor todavía. Lo decís muy bajito. Más cuando fuerte. Llegaba al remate lo hicimos bajito. También. Estábamos ahí. También. Le empecé a meter el pito en el orto. Se escuchó después de decir sí. No nos escuchó. No, igual si ya estás hablando de que la viste metido el pito en el orto, como que pensalo un toque, replantealo y plantealo. El pibe del 7 de hoy te dice, ah, alto anal. Sabe todo el pibe. Ya está aburrido de eso. Sí, eso sí, pero no es justificable decir eso así como, ah, entonces vamos a putearlo a todos los pibes. Están ahí porque están mal porque el padre lo trajo, pero... lo puede escuchar, lo puede escuchar el pibe tranquilamente, escucha mil cosas como decís vos, pero no es justificable decir, ah, entonces te puteo al pibe. Igual hay situaciones, ponele como... Que se traumamos al pibe. Hay situaciones como la jam de Mexicas, que organizás vos, sí, que se dan situaciones raras, porque por un lado no es un club de comedia, sino que es un restaurante donde la gente va a comer, y la jam es como que de repente... Las últimas que he participado, como que se llena de gente mal que lo está comiendo, y pasa de que hay familias. Y por un lado es rara esa situación, porque por ahí son las 10 y media o cerca de las 11 de la noche cuando arranca, pero por otro lado es un restaurante donde la gente fue a comer con sus hijos, entonces como que es difícil esa situación. Está todo. Igual, vale todo. Como que se termina diciendo todo y como que nadie se queja y está todo bien, pero como que está eso de decir, ¿qué onda acá? La gente está comiendo, es como... Me imagino yo cuando tenía 6 años iba a comer con mi familia afuera ni y bola, si de repente había un tipo que se paraba y empezaba a hablar de vasectomía y de área pubocoxigia y el surco de la verga, como que... ¿Cómo está con esa palabra? Se te queda pegado cuando sos chico, esas cosas se te graban. No, pido, entienden otra cosa, ven otra cosa que por ahí no... O sí, o no te dan bola. O sea, a los grandes le preocupa mucho más si sí, vos lo estés diciendo que al pibe. El pibe se ríe por un acting boludo... O porque vos hiciste alguna gilada y dijo, dijo Gil, ¿entendés? Claro. Y estás hablando del surco de no sé qué chota. Y también se ríen, también los chicos se ríen cuando ven a los padres reírse. Eso lo notan todo el tiempo. Están todo el tiempo mirando a los padres y cuando los padres se ríen es como que se quieren reír y quieren participar. Le dan permiso a reírse. Pero está el padre que sabe que el pibe no entiende nada y no le importa y se ríe, o está el padre preocupado de lo que... Pasan los Teletubbies, qué sé yo, agarraron y hicieron una denuncia porque no se sabía el sexo de uno de los Teletubbies. ¿Quién hizo la denuncia? Es un pibito de 5 años que dice, po, ¿es nene o nena? ¿Entendés? Tal vez sí, tal vez no, pero fue el padre que dijo, oh no, esto es reconfuso, vamos a hacer una denuncia a los Teletubbies. Porque se la come igual, pero digo, es hombre. Claro, o sea, ¿qué importa? Sea hombre, sea nena, puede ser lo que quiera. ¿Qué buscaba el padre? Que tenga un pito que se le note, que tenga algo. Que... Quería hombre, porque había uno que era Lala, otro que era nombre todo de mujer o de nena. Y quería plata fácil, un juicio de eso. Bueno, hay que pensarlo por ese lado y que nosotros tenemos hambre. Sí, bueno, muchachos, fue una muy buena charla. Hablamos de varias cosas. Tocamos varios temas, me parece. Pasamos por... Especialmente la armónica. Sí, la armónica estuvo bueno. Y los, y los niños tocamos. Pasamos por la historia del arte, los dibujitos, el humor, los niños. Los niños es como que siempre... Son un tema. Son un tema. Más cuando uno lo trae a Cordera ¿no? A Colación. Y más cuando te avisan, estoy esperando un pibe, te dice. Para que nunca te pase. Si alguien conocido está escuchando en este momento. Bueno, vamos a cerrar con... Vamos a cerrar con los chivos, como siempre. A mí me pueden encontrar en Facebook como Thor, facebook.com/VJTor, BJTOR. Nano. A Nano como Nano Stand Up, en donde cualquier red social que se les ocurra. ¿Qué sé yo? Me llamo Diego. me llamo Diego. Alonso. Vos, Diego Alonso, y hay como 10 millones. Yo soy uno de esos tantos. Que tienen una foto, una ¿cómo foto. ¿Cómo te identifican? Si la voz. Entre paréntesis, igual la hermana. Era la que está pasada en Prisma. Fueron a encontrar Soltá la Banana y ahí buscan Soltá la Banana y dicen, ah, mirá, hay un chabón que se llama Diego dentro del grupo este. El más lindo. Etiquetaba una foto. Más depilado. Mi mamá me dice el más lindo, pero. Si Soltá la Banana fuera una boy band, tipo Backstreet Boys o NSYNC. Sí. ¿Qué serían ustedes? Productor. Buena respuesta. ¿Qué serían? Tipo, el deportivo. El stage manager. El sexy, el deportivo. No tenemos ni idea. Pasa que creo que el inocente. Ni en NSYNC ni en Backstreet Boy había hippies. No. Para mí tengo más chance de entrar en cuestión de peso, ponele. Ah, boludo, hijo de puta. No, bueno, yo soy el productor. Cuestión de poco peso, boludo. Mira, pregunta. Bueno, Soltá la Banana. Power Ranger, papá, yo soy el azul. Porque que tenía lentes. El rojo. Busquen en Facebook Soltá la Banana. Soltá la Banana, Facebook, que ahí buscando. Nos esperamos la semana que viene con otro podcast. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Comedientes. ¿Qué molesta esa armónica?